Quiero dedicar esta canción a todas aquellas personas que en estas fiestas sienten la ausencia de alguien. Con mucho sentimiento, de parte de Javier Quinteros y su grupo Nostalgia. Ya son las 12, termina el año. Brindaremos por los que no están. Con sentimiento, ya son las 12, termina el año. Brindaremos por los que no están. Tal vez tú sientas que te falta. Se confunde con el llanto y entre besos y abrazos nos ponemos a llorar por esos recuerdos que nunca morirán en este año nuevo, en esta Navidad. Levanten su copa llena de felicidad. Levanto mi copa al cielo y brindo por los que quiero, los que no están. Levanto mi copa al cielo, tengamos en esta noche felicidad. Levanto mi copa al cielo. Levanto mi copa al cielo, tengamos en esta noche felicidad.